No me gusta andar en la calle porque la policía me golpea y... Sí, lo ha golpeado. A mí me han golpeado y me han quitado el dinero. Hay veces que nosotros, cuando fumamos la droga, los pegan ganas de robar. No, por una parte hay veces que es difícil. Dejaron caer muertos, pues, porque dejaron los policías. No lo mataron, lo iban a tirar del puente. Hacer un montón de cosas malas. Oye, no hay veces que uno no quiere andar en la calle porque las chavalas lo buscan a uno y hay unas que están... Están pegadas, decía, no, cuando me pega hambre, yo vengo yo y digo yo, me voy a rebuscar porque. Y le pido al Señor que me ayude. La luz de la calle de los niños pavimento, sufriendo hambre, inhalando pegamento, mitigando el frío con un puro de marihuana, amanece congelado en la acera de Doña Juana, recostado, inclinado en un poste de corriente, esperando que pase la víctima siguiente. En su mente, la tranza conveniente, otro bote. Culeros, hay veces que lo salen a nosotros y los dicen, le voy a dar dos tablas, 100 o 50. Llego a la calle porque, por ejemplo, de que cuando me murió mi papá, por una parte hay veces que es difícil. Sí, y mira a unos chavales reinstaleados, entonces yo me reinstaleé, compa. He vagado por la calle, soy un niño de la calle, viviendo en la tragedia, drogas en las arterias, más muerto que vivo, ahora te lo pido, Diosito, alumbrame, se acaban mis amigos. Oportunidades, sobra confianza, apoyo y cariño, tú y yo la alianza. La calle es la selva y manda el más fuerte, y siempre al acecho espera la muerte, la suerte. Si tú sobrevives muriéndose de hambre o robas o pides, y un niño en la calle es nuestra meta, somos la luz, empujar la carreta. Urgencia de techo, necesito mis derechos, comida, ropa, amor y respeto. Estoy feliz, me con aliento, barriga llena, corazón contento. Perdí la confianza, me siento un canario frente al gato de turno a diario. Me siento protegido con niños de barrio. Dios está conmigo, rezo un rosario. Robo, crimen, tiras de secciones. Vida de calle, bajas pasiones. Golpes, tristezas, malas conexiones. Escuche, tengo mis razones. A la hora de la hora me dijeron que le pusieran la marihuana, entonces yo le puse. Y ve que como nosotros no tenemos droga, pedimos comida. Hoy no hablamos bultos o trocos. Y le llamamos a una doña que se llama Doña Blanca, otra se llama Marta y la otra se llama Juan. Nosotros hacemos la vida imposible para seguir adelante.